Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 8 de junio, una noche fría, pero de aquí vamos a mandarle todo el calorcito ahí para las casas. Y eso, compadre y comadre, tenemos un gran programa hoy día, tenemos un invitado especial que los vamos a dejar en la rama, como es la tónica del Raíces Poblacionales, hasta la vuelta de este primer tema que vamos a poner ahora luego, y estamos aquí con los cabros de siempre, transmitiendo, y vamos a tener también análisis noticioso, algunos datitos que se vienen, así que se viene un buen programa hoy día. ¿Qué pasa con Pare Bene? Hola a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, hoy jueves 8 de junio, con mucho frío, como dijo el Matías, con formación completa, con un invitado, una sesión en vivo también de música a los Raíces Poblacionales, y contento, pues, con muchas ganas y que salga todo bien, pues, y saludar también, aprovechar de saludar a los programas que nos retransmiten, pero antes mismo mejor saludo a tú y ahí le damos un saludo a los cabros. Bueno, un saludo a todas y todos los que nos escuchan jueves a jueves. Como decía el Bene, un día frío, un día lluvioso al principio. Saludar a la gente que nos está escuchando y que nos escucha por la retransmisión de otras radios. Saludar a la gente del puerto que nos escucha a través de la Radio Placeres. Sí, un saludo también a la gente de Villa Olímpica que nos escucha a través de Radio Villa Olímpica. A las nuevas radios también, Radio Manque de, ¿qué reparte mismo? De Rancagua, Radio Manque de Rancagua. Radio Comunitaria La Voz de Paine, que también nos está pasando el programa. La Radio Conciencia de Rosario. La Radio La Cumbia. Se las tiene todas. Los cabros también de Territorio Inquieta. Y la Agencia de Noticias. Sí, aquí de ahí están los programas de nosotros y alguna radio por ahí, ¿o no? Quinchemapu, Blanco, en el sur. Ahí están todos. Oye, si la gente quiere escuchar, sintoniza el 106.9 FM para la gente de La Caro, sus alrededores, y para la gente de otras latitudes del mundo, estamos ok con la señal online www.experimental.cl, ahí para que la avise a la gente, po. Sí, pues. Oye, se pueden comunicar con nosotros a través del 22-564-3848 y hacer las preguntas, opinar, bueno, todo lo que quieran. Y también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Raíces Poblacionales. Ya sin darle más vuelta al asunto, nos vamos con el primer temita, dándole puntapié inicial a este programa, y de vuelta ya presentamos los invitados que tenemos. Se nos viene brígido el programa, esto es Raíces Poblacionales, de la esquina Tu Parlante. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Se domina, aniquila, descontrola las miles de vidas frente a tu retina. A solo un clic de distancia, junta tus pies firmes frente al umbral. Un portal que te transporta al universo del saber, el placer, la locura, lo real y lo desconocido. Saber qué pasa, qué hay, el clima en Shanghai. Conecta tu wifi, lee el titular de New York Times. Cifra muerte en total, la catástrofe mundial. El informe semanal, obituario nacional. Videos de Tupac, bombardeo en Irak. El tiempo corre tic-tac, tic-tac, tu saliva por un Big Mac. Observa sin detención, analiza la escena. Sobre los techos cocables se encuentran situadas apenas las antenas que quedan listas y dispuestas a provocar el cáncer letal, sistema global. Firme y leal al plan mundial, ambiciosa obsesión mortal. El dominio total, señal vía satélite. La hambruna como ley, Bill Gates no tiene límite. Un tropiezo para el hombre, el derrumbe, la caída de la humanidad. Alunizaje, más versaciones de fondo, la población penal más crece. Ingestos subcutáneos de rastreo, GBS. Danger, danger, cuidado, sistema analizado, acceso denegado. Como inólogo, el sensor te mira la pupila. Quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma. Tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma. Desde una pantalla quieren dominar tu karma, karma, karma. Quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma. Desde una pantalla quieren dominar tu karma. Tropas enemigas apuntando las sienes inocentes, transmitiendo vivo para tu gente. Un adolescente y su frente sudorosa. Asesínico se abre ese paso disparando el Texas. Flexa tu rodilla frente a la tecnología que te llama. Un linchamiento al tiempo del último discurso de Obama. La flama a través de la pantalla de holograma. La realidad insana e inhumana a través de un dispositivo LED. Y conéctate a la net. La vida de mentira y es más falsa cada vez. El estrés del mes. La discografía completa de Andrés Calet Quest para descarga directa. La biografía de Malcolm X y Martin Luther King. El principio del fin. Dale click al link. Forever. corroborate what the world can plainly see. Hospitals overflowing with victims, terrible images of the dead. All told, well over 1,000 people were murdered. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Muy bien, brother. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo. Cortesía a nuestro compadre J. Locuá y en los controles. Saludos al Javi. Compadre, usted me tiene que hacer una pregunta. Claro, ahí, para que la gente lo vaya a anotar en su casa y pueda bajar la música que nosotros colocamos todos los jueves acá en Raíces Poblacionales. ¿Qué escuchamos, pues, Matías? Bueno, lo que escuchamos es parte del trabajo de un amigo de la casa, un ex integrante de Raíces Poblacionales que estuvo aquí con nosotros trabajando un tiempo. Es parte del trabajo de nuestro compadre Vic Bola de su disco Estricto que sacó el año 2016 o 2015. Ahí no recuerdo. 2015 parece que fue el Estricto. El 2015 sacó ese disco y este tema es uno de los temas principales del disco. Se llama Quieren tu alma, que es un video un disco que tiene un video en YouTube. Bueno, hay otros trabajos también del Bola que están en YouTube, así unos videos. Pero este en especial está súper bueno. Salió también en una página de rap en Brasil este video del Bola. Así que bacán, un abrazo grande a Vic Bola. Y ahí está con su trabajo Quieren tu alma. Pueden bajarlo de internet, está el link de descarga del disco ahí y también están los videos en YouTube, como les dije. Así que eso. ¿Qué pasa, compadre? Ya para darle puntapié inicial, estamos con unos grandes invitados hoy día que nos vienen a presentar su trabajo, así que les dejamos el micrófono para que se presenten y comenzar con esta conversación y música. Yeah, buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Electromagneto. Vengo a presentar mi disco llamado Sonido del Big Bang. Acá, a este espacio que me prestan estos caros, así que bacán, vengo con mis homies acá a presentar lo que es el trabajo y un próximo lanzamiento que se viene ahora en este mes de junio. Ajá, pues bueno, yo soy el Sistema 407, beatmaker, MC, alfarero, no sé, toda la mierda. Bueno, y yo soy el que produjo el disco aquí del Hombre. Puta, un gustazo haber trabajado con él, weón. Así haría un disco, pero excelente, increíble, que ha tenido un resultado impresionante. Este 15 de junio vamos a estar en el lanzamiento de Electrón Magneto, para que estemos atentos ahí, Cinearte Alameda. Bueno, hermano. Oye, cabrón, una primera pregunta como para poder comenzar esta conversación. ¿Cómo fue su primer encuentro con la música? Así como desde los inicios empezar la conversación. No, el inicio desde pequeño. Tenía un primo que me metió en este sistema del rap y el hip hop. Como para rescatarme un poco de lo que es el tema de caer a saco en la pobla, que estamos todos ahí al borde. Ustedes más saben, como raíces poblacionales, uno nace en poblaciones brígidas, a veces está ahí al borde siempre, pues si no sabes rescatarte, no soy alguien que tiene una inteligencia más o menos, o quererte personalmente, te caí al saco y ahí ustedes saben lo que pasa, pues la mayoría de nosotros todos sabemos lo que pasa. Y el rap me rescató, pues. El rap, la música me rescató a mí, me enamoré de esto, así que le doy full, desde pequeño he estado así como samurái, pum. Así súper secretamente, practicando, escribiendo cosas, siempre haciendo algo, nunca he parado, nunca, nunca. Hasta que me pillé con este hombre. ¿En su caso, hermanito? ¿Cómo? ¿En su caso? ¿Cómo fue el primer encuentro con la música, con el rap? En mi caso fue bastante parecido. Solo que tal vez yo no estaba tan en la cuerda, pero por ahí iba para allá, iba para allá. Pero sí, más o menos esa es la historia. Javier, ¿quiénes componen Electromagneto en estos momentos? Yo. pero aparte de lo que compone el disco, bueno, el disco de Electrón tiene miles componentes, no puedo también darme el crédito solo, eso sería una mentira. Más del 70% lo hizo este hombre que hace los beats. Nos conectamos los dos, hicimos esta idea de hacer el primer disco de Electrón y traer este contexto nuevo, así, algo más fresh, algo más fresco. Y estamos acá los dos poniéndole desde un, desde una cosecha propia, algo personal que salió de una mezcla de los dos. Mira, escuchando el disco, bueno, me pude dar cuenta de que existían, igual, tanto en la letra como en lo musical, existían influencias que iban más allá de lo mero hip hopero, por así decirlo, o el rap. Sí. Creo que existen otras influencias. En los beats se nota caleta, caleta de sonido espacial. Entonces, sí, por eso llama caleta la atención. Es súper interesante. Y también en el tema de las letras, ¿cachai? ¿Qué, uh-huh, qué es lo que va influenciándolos de alguna manera para poder llegar a dar a luz de alguna manera este trabajo del el sonido del Big Bang? Lo que pasa es que más va parte por el mensaje, la fuerza del mensaje que tiene el tema de las letras o el tipo de rap que hago yo, y más la mezcla de los beats de él. Es algo que tiene que ver con un mensaje más fuerte, porque tenemos influencia de metal, de punk, de todo tipo de cosas callejeras. Entonces no es solo rap, no es algo que pueda hablar, decir. Hay una idea que tengo yo, que yo no puedo decirle a la gente cómo tienen que vivir, si cada cual vive lo suyo, ¿cachai? Yo no puedo venir a enseñarte que tú tenés que hacer esto, esto, darte un consejo, si cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces igual muestro cosas antisistemistas, anarquistas, todo lo que tú queráis, pero con un contexto de ficción y cósmico, ¿cachai? Algo que tiene más que ver con la ficción, de cosas, de flashback, de imágenes que tú te vas a ir imaginando a lo que tú vayas escuchando, ¿cachai? De eso se trata, pero para dar un mensaje más duro, ¿cachai? No algo tan suave como una poesía, sino algo que te lo diga, claro, de una forma, ¿cachai? Más fuerte. Más cruda. Más cruda. Claro, finalmente sí, también se relaciona con cómo se va viviendo y el, claro, contexto en lo que y la actitud, se va desenvolviendo. Claro. Todo va, se basa en una actitud, de un contexto en el que esto nace, en cómo, ¿cachai? En la rabia contra todo esto, ¿cachai? Que en realidad el rap se trata de eso, en las finales de todo. Combatir contra todo lo que es el sistema y oprime a todo el pueblo y toda la gente que... ¿Cachai? Sí. Eso. Y en el caso de lo, del de usted, hermano, del, al, al momento de plantear un beat, ¿cuáles son las influencias de alguna manera que te llegan a la mente para el momento de la creación? A ver, un beat, no sé, es que yo soy el rapero menos rapero que existe, yo estoy consciente que esto es hip hop y todo, pero no sé, yo hago dapte, música electrónica, techno, house, ah, bueno, no sé. Hacer un beat para mí es como un episodio de Los Simpsons, así, por ejemplo. Dale más, no dale más al mismo. Por ejemplo, como te digo, es un episodio de Los Simpsons. Empiezo en una cosa, termino en otra. Entonces, cuando ya está listo, le digo, oye, Magneto, mira, te tengo este beat y este lo escucha y dice, ya, voy a escribir tal cosa y listo. ¿Y cómo sigue ese proceso de encontrarse y empezar a trabajar juntos? Lo que pasa es que lo que estaba diciendo el compañero acá decía que viene de Lanco. Claro, o sea, yo nací en Lanco, pero me crié en San Joaquín. Ahí es donde me crié, siempre he estado en Santiago. Aunque nunca he perdido contacto con el sur, pero estoy más santiaguino más que nada. Claro. Sí, nos pillamos nosotros porque lo que pasa es que íbamos al mismo colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada cual camino es diferente. Yo después yo me fui a San Joaquín, ahí di otro tipo de ideologías, cosas que viví también. Y después volví acá, po, ¿cachai? A San Joaquín. Y chuta, reencontrándome con la gente que antes vivía, me invitaron a hacer un tema. Yo nunca casi digo que no a las cosas creativas, algo que me llama la atención, nunca voy a decir que no, ¿cachai? Así que ya, po, a las 3 estaba ahí. Y grabamos el tema. Y la base era de él. Y después él me ubicó a mí. Oye, ¿sabes qué? La base era mía y quiero meter el tema a un disco mío y podríamos juntarnos. Y ya cuando nos juntamos, yo caché que era, tú soy tanto, ah, buena. Yo hago esto y mira, yo tengo esto. Y ahí, pum, fue. La conexión. Sí, la conexión, sí. Buena, hermano. Sí, cosas que pasan. Fue chistoso. Hoy, a propósito de esto mismo, de la creación del disco, el sonido del Big Bang, ¿siempre ha sido a partir de un beat o hay un beat que se ha acomodado a una letra? Ambas. Se han dado los sí, hay letras que nacen y después se integra el beat o beats que es, ya nacen con el tema. Oye, ¿y cuál es la diferencia en ese término de creación? O sea, son ambos desafíos, po. Si sí, el hermano hace un beat, tú te acomodás al beat y si tú haces una letra, él sí, se acomoda a tu... Es que esa es la base de trabajar en un equipo. Exacto. ¿Y cómo ha sido ese proceso para ustedes? ¿Cómo... No, súper fluido. Super fluido, yo diría un aprendizaje mutuo. Sí. Aprendimos mucho el uno del otro. Por eso espero que hagamos un segundo y un tercero. No, claro, sí, obvio. Obvio que sí. No, pero así no sé, uno tiene que tener la capacidad de dar y pedir. Entonces, si no hay combinaciones que no funcionan, a veces hay parejas que no funcionan porque no saben trabajar juntos. En este caso todo fluye tranquilo, con respeto, ¿cachai? Y yo también acepto, tú tenés que aprender a aceptar si, ¿sabes qué? A veces tu rapeo no me gustó mucho, podía hacerlo de nuevo. Tenés razón, ¿cachai? Es parte de aceptar el tema de la creación, es así, ¿cachai? Puede venir de un momento a otro, de cualquier lugar. Hay que saber recibirla, ¿no? Oye, cabros, ¿qué pasa si nos vamos a escuchar unos temitas del trabajo del disco? Y ya después entramos de lleno a conversar acerca del disco. ¿Qué les parece? Vale. Bueno, nos vamos con unos temitas ahí que los va a poner el Javi. Y a la vuelta nos podría ir presentar los temas, de qué hablan y hablar como del contexto de los temas. Antes de que nos vamos los temitas, recordarles de que nos pueden llamar al 22-564-3848 y se pueden comunicar, hacer alguna pregunta acerca del trabajo que está presentando nuestro compañero aquí, Electrón Magneto y Sistema 407. ¿Está bien, no? Sí, esos son los dígitos. Y eso, o darnos alguna sugerencia, bueno, lo que sea. 22-564-3848, pero después de los temas. Así que nos vamos con unos temitas ahora. Esto es Raíces Poblacionales, Electrón Magneto de la esquina a tu parlante. We'll be right back. siente los controles. En el año 3000 en el planeta Tierra estoy oculto dentro de esa cápsula 10.789.15 Cyberpunky. Va a ser un viaje hacia el futuro, hacer un sabotaje a los yankees. Vivo a los punky, bajo tierra voy a asesinar al presidente biónico. Corporación gobernó, estos son dos extremistas pro. Traje el futuro, está todo acabado al estilo cósmico. Soy la resistencia, culto en su mundo. Espío sus asuntos, veo descenso de su rumbo. Veo muchos muertos, ha sido también disturbio. Muchos lados como cava de infrarrojo. Muchas caras detrás de esta estrofa, queriendo ver tu sangre roja en el piso. Esquizodrama, lo que era capa no solo el oro de hoy es el agua. Montaña de chatarra electrónica, el mapocho lleno de lava magnética, genética datoide, estática, supersónica. La fábrica de humano mutante a los pies de los Andes. Acaba en el complot, vuelo como un dron, mateto en el boicot al robot mayor. Pongo la bomba en el ascensor, se corta la tracción, se caen menos dos, boom. Piso por piso, pedazos se hizo el edificio, la explosión. Vengadores del futuro, el rayo de la cripta es electrón. Sabotaje, al mirar verás que solo dos van a entrar. Se escapan rápido contra un ejército que escupe ácido. Como siempre ha sido, detrás de la realidad, error en la normalidad. El post electrón, oh. Casi como lo predijo Dixon y Philip K. Dick. Viajo en un viejo Nissan Tucson de oxidado chasis. Escojo un atajo, arriba el cielo rojo sin sol. Trago saliva y sincronizo el reloj. Ya tengo claro mi rol. Bebo el último sorbo de vodka pop-up. Entre tanto cop con Glock Blaster provoco la desconfianza, pero ya craqueado los sistemas de detección. Los lemas de la corrupción, muerte o sumisión. Transmisión de datos, el artefacto no hay caso. Conmigo no, antes es paso. Entro paso y detecto el elemento inestable. Proyecto el vector de un cable. Inyecto un virus en el yacimiento de agua potable. Que solo un elite level, difícil no leve. Triángulo en las redes, triángulo 2, guardia en el piso eleven. Ya debes de haber puesto la carga de ese 4 electrón, dale su sorpresa amarga. Una sensación de excitación me embarga. Segundo de ver caer la torre Kreuzberger. Descarga su arma en mí mientras inicio la huida, pateando trones y clones Asperger. Hace la salida, aspas más en herida que hacen en vano vidas. El rastro enmascarado y su amigo vigilan. Lenguas de fuego iluminan el cuadro. Caigo al asfalto y me espera mi perro Cyborg. Sabotaje, al mirar verás que solo dos van a entrar. Se escapan rápido contra un ejército que escupe ácido. Como siempre ha sido, detrás de la realidad. Ajá. Error en la normalidad. Yeah, yeah. El pulso electrón. Oh. Yeah. Bien, Rampy, vamos, vámonos por acá y juntarse con el electrón. Fisco, mierda el edificio. Muy bien, bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos. Compañero, ¿qué es mejor que usted mismo para presentar, ustedes mismos para presentar los temas que escuchamos? ¿Qué fue lo que escuchamos primero? Bueno, escuchamos Serotonina. Ese tema bien futurista, es un tema dope que salió de la nada, así que tenía bien escrito y guardadito yo, que lo diseñé con harto tiempo, harto cuidado, harto detalle. Y Sistema dio en el clavo en el beat, pues. Faltaba un beat así, y con los juegos y todo. Y ese fue uno de los temas que empezó como letra y se incluyó el beat después. Así. Bueno, ¿nos podía explicar igual de qué habla el tema? El tema habla de cosas futuristas, de cosas que tienen que ver con la ficción, pero la serotonina, ustedes saben que es como lo que conlleva la información al cerebro y tiene mil conexiones, me meto como en ese mundo. Entonces, al final, creo que todo este metabolismo que tienen los humanos y todo, también viene de una especie de especie afuera de extraterrestres, creo yo, ¿cachai? Yo, mi sentido de creencia es ese, ¿cachai? Creo que si Dios existe, un alien, ¿cachai? Así debe ser, creo yo. Por eso, como tanta maravilla, y nadie, hay estudios que no están complementados con cosas que están afuera, que en realidad todos vemos que hay cosas ocultas y cosas ahí. El electromagneto trata de sacar algo de eso, de cosas ocultistas, de ovnis, de cosas, de conspiraciones. Y otra explicación es finalmente para... Claro, otra explicación para es que la realidad, también puedo traerlo a la realidad. ¿Y el segundo tema que escuchamos? El segundo tema se llama Sabotaje. Y ese tema lo hice con Peter Ponks, que le mando un saludo desde aquí, de estar escuchando, mi saludos, homie. Peter. es un MC al cual yo respeto mucho, un amigo personal. Y ese tema salió también de una forma contestataria futurista. Es como más cyberpunk, que es como ese género que es como medio punk y veo del futuro, esa resistencia que está más allá y al final termina derrocando una máquina que se volvió sistema y trabaja así de una forma. Ya, somos como la contra eso. Y ese tema muestra eso, se llama sabotaje, sabotamos un sistema que está en el futuro supuestamente. Al final termina claro, se hizo mierda el edificio. Claro, se hizo mierda el edificio, se coloca como una bomba en un edificio y tiene su cuento ahí. Yo ese track lo definiría como si Mad Max rapeara. Claro, sí. Como si claro. Se rapeara Max. Por ahí va. Así. Claro, bueno. Claro. Oye, yo te quería preguntar acerca del proceso de creación literaria. Uh-huh. Porque en el fondo, cuando uno escribe literatura, de todos modos. Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuándo comenzaste? ¿Cómo se dio, no sé, por empezar a rimar? Si tenía alguna influencia de literatura, por ejemplo. No sé, por sí, hablando... obvio. También, chuta. ¿Desde pequeño? ¿Desde cuándo lo hací? Claro, es que como yo te decía, pues lo enganché desde chico. Entonces, junto con eso se van complementando cosas que van en el camino, como en el colegio, que te hacen su curso de poesía, de escritura, o de repente ya los cabros de sexto básico van a rapear el Día de la Raza y tú tenés que crear algo, ¿cachai? Ya eres pequeño y tenés que ser creativo para poder inventar algo, ¿cachai? Algo como que ciegamente lo hice harto tiempo por la inocencia de ser niño, ¿cachai? Pero a todo esto va mutando, ¿cachai? Todos vamos recibiendo golpes en la vida, cosas así. Y de hacer rap normal, rap social, el rap que se escucha siempre, que casi todo el mundo que hace bombo clap hoy en día quiere integrarlo, pero al final se vuelve como algo monótono porque ya está tan paseado por un estilo que está tan repetitivo que ya la gente ni lo toma en cuenta, ¿cachai? Exacto. Entonces por eso trae este mensaje algo más duro, algo que está fuera, es la contra de eso, ¿cachai? Es algo que tú no te lo esperáis, ¿cachai? Cambios de skill y cosas de rabia, cosas que fueron saliendo del camino en realidad. Antes hacía poesía y cosas bonitas, pero la vida a veces no te muestra eso, te muestra otra cosa, ¿cachai? Y eso es lo que forma mi forma de escribir literario y que se mezcla también con otras ramas como el rock, el metal, que tiene un mensaje duro, ¿cachai? A eso se refiere. Pero en literatura es todo a ir probando, a ir experimentando cosas, a ver si me aprendo esta letra, o a ver si inconscientemente ya tu cerebro trabaja en eso, ¿cachai? Te aprendí algo de memoria sin querer, ¿cachai? Vaya aplicando cosas, técnicas que van saliendo en el camino, ¿cachai? Y la forma literaria sale sola. En este caso, en mi caso, yo dejo que salga nomás. Así como que salga la bestia un rato. Bah. Oye, ¿y dónde el espacio donde más te inspiráis? ¿En la micro? ¿En el baño? ¿En la plaza? No, ¿en el mira, baño? De hecho, en el disco hay un tema que habla de eso. Se llama Life in Hell. Que es una forma que muestro que estoy súper chato porque... este sistema de mierda no te deja ser creativo ni crear cosas, ¿cachai? Tú vas a la pega y estás apurado, ¿cachai? Tu hora de colación la querías ocupar para crear algo y es una hora y se corta, cansaste de comer, después vas en la micro y vas lleno y querís llegar a tu casa y no llegáis, ¿cachai? Y vas agobiado y tenías ese tema en la cabeza, querís sacarlo, pero no podís, es que no está el lugar, ¿cachai? No está la instancia. Entonces... chuta, la mejor terapia es llegar a la casa, ¿cachai? Prenderme uno y pa, escribir su rato, hacer música con mi hermano y salirme de todo lo que pasó en el día, ¿cachai? Y esa es como mi hora, mis dos o tres horas que me doy yo, al menos que no tenga que hacer algo de responsabilidad, que tenga que ir con la familia, ¿cachai? Cosas así. ¿Cachai? Oye, entrando ya de lleno en el trabajo del disco. Uh-huh. Este disco tiene 14 tracks. ¿Sí? Y está en su mayoría producido por nuestro compañero aquí, Sistema 407, ¿no? Uh-huh. Pero hay unos temas que tienen, bueno, y hay unas participaciones o colaboraciones. Sí. ¿Qué colaboraciones podemos encontrar en el disco? ¿Y cómo fue ese proceso de colaborar con gente? Del primero fue Peter Ponks, que esto después se unió. De principio, siempre yo iba a hacer el disco en Skeletor, con Rewin. Pero al final yo me encontré con el sistema y el Peter estaba haciendo otro tipo de cosas, entonces dijimos ya, entonces... vamos viendo en el camino y todo, y después Peter se une en el camino después que teníamos harto avanzado con sistemas y ahí se une Peter, porque ahí es donde hicimos Sabotaje y ellos dos comparten producción ahí, como son los dos beatmakers y productores, y cada cual tiene que... Y vivimos cerca. Claro, pues del rey me dio la vuelta igual, así que... De hecho, también hay otra colaboración con Beat Polar, que es un homie que vive en Antofagasta, ¿cachai? Que el loco es joven, tiene un niño, así tiene como 18 años el loco, y el loco me sorprende con su forma mutante que tiene en su cabeza de hacer beats, que siempre hace cosas raras, entonces es de esa gente que te topáis pocas veces. Y el loco, él llegó a mí, pues, oh, hermano, me gusta como rapear aquí y allá. Ay, ay, tú que así, no, mira, hago estos beats. Oh, ¿en serio? Ya, mándate uno, po. Claro. Claro, y ahí salió ese de Beat Polar, po. Y otra colaboración que podríamos, Lane Nixon, que es mi hermano, que está acá. Mi hermano hizo conmigo el intro del disco, que es la presentación de todo, ¿cachai? El beat es de él. Y estoy, puta, súper orgulloso de trabajar con mi hermano, tú, ¿cachai? Trabajar con tu hermano es algo espectacular, po, aunque se una a tu grupo de trabajo, ¿cachai? Y entienda lo que tú querías hacer. Y salga con su sorpresa también, ¿cachai? Sí. Que a lo mejor tú decís, ya, es mi hermano, pero el loco tiene su poder propio y su identidad, ¿cachai? Y con él hicimos el video también, el que tuviste, uh-huh. Es el que sale ahí, lo hicimos, él lo hizo, ¿cachai? También, ¿no? Así que vamos, así, haciendo cooperaciones mutuas, ¿cachai? ¿Y colaboraciones de otros MC? Sí, hay igual. Sí, hay hartas colaboraciones con, bueno, con Rob Paranoid, con el cual hicimos el tema Humanoide. Que en este momento está en París, mi compadre, mando un saludo. También con Dragón Trueno, que hace poco sacaron su disco, Abusadores del Tiempo, les mando un saludo desde acá también, que fue una colaboración súper experta, encuentro yo, técnica y profesional. Y bueno, con Peter Ponks también, y bueno, Block MacLeod, que es uno de los grandes también, que colaboró en el disco, que tampoco pensábamos que iba a participar. Pero resultó, por cosas de la vida y el destino, creo que el universo nos concede este track, que es el tema con Block MacLeod. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar con otro MC, así como de armar los temas? Sí, me esto... Imagino que todos los procesos de todos los temas así fue diferente. Sí, puras gestiones, cosas que llegaron en el camino, o sea... Yo con los cabros siempre he estado harto rato juntándome con ellos, ¿cachai? En sus críos, en la casa, aprendido de varios de ellos. Y eran cosas que salían en el camino. Por ejemplo, ellos todos saben que yo rapeaba. Y algunos, oye, ¿y qué? ¿Estás haciendo tu disco? Sí, mira. ¿Y con qué? No, con Sistema 407. Estoy haciendo este track. Ya cuando el disco era maqueta, fuimos en el camino mostrando. Y al final, ellos solo se convencieron de... Oye, ¿sabes qué? Que voy a participar en tu... Para mí eso es mejor que yo haberlo pedido. Entonces, claro. Los homies de verdad son los que llegaron en ese momento. Y no, resultaron mortales todos los tracks que mutaron con cada personalidad e identidad de cada uno. Cada cual tiene su poder muy fuerte, muy marcado. Entonces, resultó una ruleta buena. No, yo le quería preguntar a los cabros que, como tú le estás hablando sobre el tema del disco, si están conformes con la producción, vamos, con los tracks que eligieron, si quedó algo afuera, o pensaron que no les gustó algo de algún tema, el sonido, o piensan que les faltó algo, o están conformes al 100%. Sí, creo que, mira, al menos por mi parte personal, yo soy súper autocrítico conmigo mismo, pero hace harto tiempo dejé de odiar mis canciones, porque antes las odiaba y ahora ya no las odio. Entonces yo estoy súper conforme, ¿verdad? Súper conforme, porque es lo justo y preciso, no necesito más, ¿cachai? Yeah. El beat es mortal, la letra está bien hecha, la edición es bacán, ¿cachai? Obviamente si pudiera grabar en un estudio así parecido al de Dr. Dre, lo hubiéramos hecho ahí, ¿cachai? Pero estamos acá porque aprovechando eso quisiera igual mandar un saludo a la gente que nos ha apoyado últimamente. Estamos haciendo audiovisual también en algunos tracks, los cuales estamos trabajando con Rice acá, mi homie que nos acompaña a hacer los videos. También hemos trabajado con hartos grafiteros connotados, el Delito, el Lito Shake, el 11PS, que les mando un saludo aquí a mi homie, al Paul, a todos ellos, que han cooperado caleta con nosotros y se han unido bacán a la fiesta. ¿Cachai? Oye, ¿el arte del disco? El arte del disco está hecho por Orlando Pérez, que es Jimes. Que es Jiménez. Buena onda. Mi homie personal también del colegio, le mando un gran saludo a mi hermano, que él se la jugó con su poder también, porque él escuchó el tema a ciegas y toda la visión visual fue de él, pues. Él decidió hacer todo ese menjurje después que escuchó el disco, po. Eso es lo que él imaginó, po. Oye, y en relación a lo temporal, ¿cuánto llevó crear el disco en términos como de un tiempo? Año y algo. más o menos como un año y medio. Como porque hay discos que se demoran mucho en hacer, hay otros que se hacen súper rápido. Claro, claro. No, es que en realidad trabajamos de una forma nosotros súper lenta, así, ¿cachai? Pausado y que sea pro, ¿cachai? No me interesa hacer 10 temas en una semana si van a pesar menos que un paquete de cabritas, ¿cachai? Prefiero hacer un tema que sea de peso y pum, ¿cachai? Y que se demore, da lo mismo, así. La creatividad no llega todos los días tampoco, ¿cachai? Sí, bueno, eso es cierto. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita en vivo? ¿Ah? Algo ya. Que sea aquí, parte de las sesiones del Raíces. ¿Qué pasa, compadre Javi? ¿Estamos listos con el beat? Pongámosle bueno, esto es sesiones en vivo, Raíces Poblacional, Electrón Magneto en la casa. ¡Pum! Yeah, yeah, es electromagneto en el sonido del Big Bang. Yo sé que tú solo piensas en matarme por ganarte en un rapeo frente a tu nombre y en Versalles. Este no está, mente elástica como yoga. Este no está, mística Jedi como Yoda. Cuando el extraño rape a los nervios en roca, me viste andando por la calle con la muerte de escolta. Los perros callejeros en mi casa son pitbull y bull. Tienes de tambor, Red Bull. Quieres este tour, ven a romper cerebros. Tú quieres full white, te he zarpao. No como tu fuck estilo alternativo, yo era un resultado. Desato el euforia, la ira que causará la gloria. La vida estampa y de esta rima la saqué de mi lápida. Hablan en su vida, vida de su, mire turno de más que kill en la zona de crimen. Se detona la bomba, reacciones, fracciones, reacciones, alucinaciones que lo dejarán en coma. Fluyo porque sufro de glaucoma. Partículas volátiles a 1000 por hora. Va más rápido, el flujo sanguíneo, la nacoda te devora con estilo del pantano en lo lejano del castillo. Solo como Drácula, tarántula y bicho humano que en mi fábula. Asesina de rapero de farándula. De cajo te caja en el cerebro, se derraman en el piso y lo recojo con espátula. La mejor película de horror, seré rey como Galígula. Y moriré en el error pesando la dramatización. Y en la manifestación, sin sentido, resentido en esta extraña canción, extrovertido, pervertido que se vuelve contra del sentido del reloj, sexto sentido del maldito vengador. A esa altura ya no voy a cambiar, se le mete en la cabeza que deje de rapear, pero me convertí en veneno y no me pueden parar. Solo espero que no salen y me vengan a buscar. Son solo días que flotan como químico, mi friki psico de palabras loco sin psíquico. Si cambio panorama, si me vuelvo más líquido, el último que cierre que no se rompa vínculo. A esa altura ya no voy a cambiar, se le mete en la cabeza que deje de rapear, pero me convertí en veneno y no me pueden parar. Solo espero que no salen y me vengan a buscar. Son solo ideas que flotan como químicos. Mi friki psico de palabras locos y psíquicos. Si cambio panorama, si me vemos más rígido, el último que se haré que no se rompa vínculo. Invencible como loca soy, toma lo que pueden y se llevan boya en la zona del crimen. Autor del homicidio, hardcore es el genocidio. Palabras a pasa más rápido que autopusante con filo. Extraño zafiro, ermitaño sátiro. Antiguo vampiro, jamás miro tras al destino. Un mito de pepo en la ciudad, lejano al desastre, ya no hay vuelta atrás. Quizás se salven, más no caben acá. Acá, solitario, antisocial. Despacharon los vatos que no responden, váyase. Todo de acá, pónganse la soga por honor y la razón y no el dinero ni una sola bro. Oh, me voy a hacer un monstruo stop. Culparé los rostros, boom, y verás el inframundo entre medio de mis ojos, que es mi agilidad. Con gramática, dramática, nueva materia matemática, antitemática, retórica, bonita, bomba atómica. Fuco tanto que de rato dejará tu mente atónita. Supersónica, estrategia de electrón. Peor que un maldito tira, no más onda. Roca el sistema con la base fuera de control. Vuela la constelación, baja la mala lección. Deja la televisión, entrena la mala adicción. Esta es la mutación, es para dominar tu infección. Este es mi generación 407, entre medio de los bloques se te mete la criatura, no se meta con el jefe, más que killer me que trefe. Antes que le meta sílabas como balazo de escopeta por la quieta. Recen, no dejen que mi bestia se libere, invoco a los seres, desde lejos vienen, saben, ellos solo vienen por ustedes. A esta altura ya no voy a cambiar, se le mete en la cabeza que deje de rapear, pero me convertí en veneno y no me pueden parar. Solo espero que no salen y me vengan a buscar. Son solo ideas que flotan como químico, mi friki sigo de palabras locos y psíquicos. Si cambio panorama, si me vuelvo más rígido, el último que se re que no se rompa el vínculo. A esa altura ya no voy a cambiar, se le mete en la cabeza que deje de rapear, pero me convierte en veneno y no me pueden parar. Solo espero que no salen y me vengan a buscar. Sus solo ideas que flotan como químico, mi friki psico de palabras locos y psíquicos. Se cambia panorama si me vemos más líquido, el último que cierre que no se rompa artículo. Yeah, yeah. Buena cabro, Pum pum. Y electromagneto, el sonido del Tic-Tac. Con Lane Nixon acá. Mi homie, yeah. Mi homie Rice. Buena, buena, homie. Vale, vale. Sí. ¿Vamos con el otro temita o no? Sesiones en vivo. Sesiones en Raíces Poblacionales. Yeah, Electrón Magneto, Lane Nixon. Yeah, yeah. Yeah. El tema 407. Right. Yeah, yeah. Con Block McCloud. Yeah. Yeah. Hablo el idioma de rap en nivel nativo. Fumo la hierba de clan por su efecto psicoactivo. El productivo mundo de las letras en un mundo de mierda primitivo, destructivo y regresivo. Perdido como el conejo mutilado de la suerte. Te quedarás en el país de las maravillas para siempre. Escapa del fervor, mejor ser fugitivo. Así pondrán un gran precio a tu cabeza, amigo. Soy testigo de mi propia decadencia, vivo de narcos, pago sucio, niños sin inocencia. Pero aún escribo, tengo un suspiro de esperanza. Y no va a favor del cura que cura todo con vino. Convivo con mis demonios a diario, los atrapo y los escribo. Los encierro en un pergamino peregrino de mi ciudad mental. Animal brutal, Espartaco, te saco del zodiaco. Habilidades más intensas que un afrodisiaco. Tóxico como amoníaco, encerrado por desacato en un sistema de mierda, siempre atado a un contrato. Retrato el extracto de lo que bota este mortal contacto. Como el ciego aún espero encontrarte con el tacto. No estoy tan lejos, te percibo, bienvenido a este subversivo pacto. De nada me retracto, la gana de matarme se te nota. Pelmazo, niño consentido, mongolito, raperillo, cuico con retraso. Despierta, despierta, lo que siento en cada letra. Despierta, despierta, gobierno habla mierda. Despierta, despierta, yeah, lo que siento en cada letra. Despierta, despierta, la mordida ya no duele. Anestesia de Draculine en Frankfurt, la pirámide de Maslow. El karma desarma tu alma que se extingue por el maestro. De estilo Wildcorn, un toque psycho, supertado de la época danzando. Así que chúpalo, anda a venderla pa' otro lado. Pura la de Style Parque, de Tejame nebuloso. Bicho raro, el oso grizzly, el monstruo del fin del pozo. La caverna de los cáncer y los piscis, ya no tienes dónde escapar aquí. La muerte tenga tu saben, métete este juego más violento que una ruleta rusa. Palabras cruzan tu cerebro, quedas quieto mirando medusa. Mi esquila abusa, te hace bullying. A tu rap, a subir el ranking, pones cara de Perkin y parece a Shilling. Adrenaline Rush, este meteorotipo como Johnny Cash. Vivo un personaje sin mirar atrás. Escribo con creatividad, mi amigo. Concretando, soy mi amigo. Hacia la verdad me inclino, declino tu estilo. Combino con frases, me inspiro de los espíritus. No como tú, que se inspira de sus disfraces y frases cliché. Deberían todos autoaniquilarse. Hace parte, esto no es arte. Tengo filoso como un sable, invencible villano como el bolo a través de los cables. El máquina esquila, aniquila el desfase. Llegó el desastre, vigila tu gila. O sea, gila conmigo, mi amigo con cla. Se despierta, despierta. Si te ofendes porque es cierto lo que siento en cada letra. Despierta, despierta. Gobierno habla mierda. Despierta, despierta. Si te ofendes porque es cierto lo que siento en cada letra. Despierta, despierta. Por el señor Block MacLeod, Electron Magneto, Sistema 407, Lane Nixon y Rice One acá. En Raíces Poblacionales. Yeah. Buena, buena. Buena. Masacre, cabrón. Buena bola. Oye, ¿sabéis que esto? Sesión en vivo, bacán. Hace tiempo que no hacíamos una sesión así, hermano. Así que bacán. Buena. Muy agradecido de este espacio que se ha dado bacán. Una buena energía. ¿Nos podían presentar los temas, los cabros que rapearon? El primer tema, ¿cómo se llama? Y el segundo, po. El primer tema se llama Extraño. Bueno, ese es un bounce mecanizado que quise hacer algo que estuviera, que fuera lento, pero que fuera como infinito, así como que pudiera rapear mucho sobre eso y igual lo vayan a seguir enganchando porque es como una formulilla ahí que está bien hecha. Y ahí entra 407, pues, con su beat extraño, que por eso le pusimos que algo que... ¿cachai? Y el otro con Block MacLeod, pues, el tema con el señor de ahí de Army of the Pharaoh. Ya lo conocen mucho, que yo creo nivel dios de los coros. Y bueno, pues Sistema fue el que estuvo encargado de ahí de hablar con el hombre. Sí, un saludo a Fresh Jones, la manager de Block MacLeod, que nos dio la manito para que esto resultara. Aún me debes 16 barras, maravilloso. sí. Oye, cabro, ahora ya pasando a hablar estrictamente de lo que se viene, del lanzamiento del disco y de dónde se puede... El lanzamiento del disco, partamos por promocionar eso. Ya. El lanzamiento del disco, hermano, esto va a ser el 15 de junio, día jueves. A las 11 empieza todo el show, donde van a estar muchos mutantes poniendo ahí. Esto es en el Cine Arte Alameda. Ahí está cerca de Baquedano, Metro Baquedano. Es súper céntrico para que vayan todo ese día a disfrutar de buen rap. Ahí tenemos su buen nivel. van a ver a tus invitados que son Mutantes, 36 Químico, Raptor, Sistema 407, ajá, SHDM, René Problemas y DJ Hobson con su set propio y conmigo en el lanzamiento del sonido del Big Bang. Hola, hola. Un saludo para Nicolás. Y también mi hermano Leigh Nixon, que él es el que está conmigo en todos los shows y haciendo la segunda. Haciendo la segunda. Siempre sí. Necesario. Un buen compañero. Sí. Hermano, y gente que quiera ver tu trabajo, o sea, escuchar tu trabajo, buscar ahí el disco, donde lo pueden encontrar, si de repente lo estáis vendiendo en copia física, o la descarga a internet, o alguna página donde te puedan contactar. Mira, la libre el link de descarga está en la descripción del disco por YouTube. Ya, también lo pueden encontrar en el Facebook mío como Electromagneto o en el de Sistema. Uh-huh. En Sol Cochino Rapper, y ahí está en el link de YouTube está la descarga gratuita del disco. Y copias físicas vamos a llevar para ese día, para el lanzamiento, ahí van a estar las copias físicas. Pulen. Así que igual que si quiera llevar un buen cómic hecho disco, esa es la oportunidad. Oye, ¿cuánto cuesta la entrada? La entrada cuesta 3 lucas. Ya. 3 lucas sería. Súper barato, hermano. 15. Sí, buena volada. Uh-huh. Aparte, un buen lugar, ir a ver un buen espectáculo, uh-huh, un buen trabajo. Sí. Así que todos y todas invitados este jueves 15, Cinearte Alameda, desde las 23 horas, Electrón Magneto presentando su trabajo junto con los Mutantes, como dicen. Sí, fueron Mutantes. También voy a mostrar algo de un demo nuevo que estoy haciendo con mi hermano en NZT, que va a ir también en el lanzamiento como sorpresa, así que allá vamos a tirar unos temitas nuevos, algo que no ha escuchado nadie, así que... Buena volada, hermanito. Cabro, ¿algo que agregar? Oye, cabro, yo me quería salir un poco del tema y quería preguntarle por qué Electrón Magneto y por qué Sistema 407, si tiene... Okay. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Tú empiezas con él, ya. Yo empiezo... Mira, que yo años atrás, desde que empecé a hacer beat, yo era Anónimo 407. Después hubo varios grupos, varios tags que salieron por ahí, no sé de dónde, que ocuparon la palabra anónimo, así que yo dije, ya, bueno, si me están plagiando, me voy a cambiar el nombre. Po. El Sistema 407, po. Como más o menos del 2009 para adelante empecé a usar ese seudónimo. ¿Y por qué el 407? La micro. La micro, por... tu dirección. La micro. O querías dejarlo oculto, no sé. La micro. No, era como la dirección de una casa que queda cerca de mi casa. Sí, es que yo igual dentro de todo lo que hago ocupo harto el método surrealista, ¿me entiendes? Yo no explico mucho lo que hago, lo dejo así nomás, el que lo capta y el que no, que lo disfrute nomás. No hay que cuestionarse tanto, Sistema 407, creo yo que suena bien, no creo que esté tan mal. Claro. Bueno, y yo... yo antes tenía otro nombre, que era Maker Killer, donde hacía graffiti, hacía otro grupo, otra cosa. Pero Electrón salió desde cero, porque, como les decía, estuve harto rato en el under haciendo mis cosas, pero ya cuando quería hacer algo más serio, es mejor empezar algo de cero, con un poder nuevo, con algo que venga fresh, ¿cachai? Y Electrón, bueno, yo trabajo con corrientes débiles, ¿cachai? Yo soy técnico y una vez dándome la corriente así, me dio la corriente una vez trabajando, pensando en que... Es que yo quería hacer un personaje nuevo, pero no tenía claro qué todavía. Siempre me ha gustado la bola de los cómics, así. Y siempre me preguntaba por qué Magneto lo veían como malo, si para mí Magneto era bueno. Porque, claro, él quería convertirse en mutante, ¿cachai? Y siempre era como mirado de las dos formas, entonces siempre me ha atraído Magneto y Electrón por eso, pues por la corriente que fluye una vez medio de la corriente, feo, tratando de explicarme cómo mierda la corriente te hace tanto daño a veces. Claro, pues lo componen los electrones y eso es lo que conecta todo. Es como una parte del sistema también, pues. Y es por eso que se complementa con 407, porque es como algo parecido. Uh-huh. Pulento, hermano. Compadre, ¿viene? No, agradecer ahí a los cabros por repetir la fiesta. Eso, repetir la fecha del lanzamiento. Sí, y sí, cabros, el 15 de junio, Cinearte Alameda, a las 23 horas los estamos esperando ya, para que vayan a ver un set de otra calidad y a puro mutante rapeando en ese momento. Así que los dejo invitados, vaya con su abuela, con su hermana, su prima, a quien tenga, porque va a estar mortal esa noche. Tres lucas. Tres luquitas nomás en Cinearte Alameda. Y bueno, también agradecer a Raíces Poblacionales por traernos acá. Me siento terrible orgulloso de estar aquí. Una radio que se comparte al pueblo acá, que somos todos de aquí, casi aquí mismo. Y bacán haber estado aquí, cabros. Les agradezco, caleta, en serio. Bacán, hermano, nosotros también agradecidos de que hayan venido a compartir su trabajo y que hayamos podido establecer esta conversación tan entretenida e interesante. Bueno, está de más decirles de que este espacio también está para cuando necesiten o precisen de él. Bueno. Y eso, pues, así que agradecidos de este espacio y siéntanse como en casa cuando quieran venir. Vale, compadre. Muchas gracias. Nos vamos con unos temitas ahora del trabajo del sonido del Big Van Electrón Magneto en Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Esto es Electrón y Rock para no desconectándote, reiniciando una vagón de dron. Es que le tomo como tu rap básico, invento el eco de tu bombo clap clásico. Es que el futuro va ácido, matanza por deporte, de forma de ritmo cipher. De samurai la espada láser, tercera fase. Saben de alienígenas mutantes, fui de calor fin, soy el malo bizarro marciano. No humano, ya nunca serán hermano. Oxígeno, cancerígeno, dirígeno al colapso final. Espacio infinito detrás del umbral. Sin mi novia estoy borrando mi memoria como en Black Mirror. Mi rol, mi rock and roll, Detroit no fue un error. Es que dejan secuelas de ese bomb. Dame cosecha como Shenlong. Mi boca es el poder intergaláctico. De gemelo mano en el campo magnético. Estratosférico de Kane. El último descendiente de la ley del PC. Apago los sentidos físicos. Mi químico, psíquico, místico, mental. No es tu típico ramalo fantástico, que mal. Sé que usted sobra, por un set cobra. Compa, no se pierde el son de la cobra. Vengo de la sombra. Le compra su fake, su face, su ley de su sombra. Ritmo, sácame del limbo. Llévame al Olimpo a escribir más tranquilo. Con el refrillero y un kilo. Van como buitre por su parte del cadáver putrefacto. En el nombre de su arte y de todo su artefacto lo maldigo. El vértigo es testigo del infierno y el asco. Lo que hago con el barro del charco son pinturas que se salen del marco. Son barcos de papel en un río de mierda. Son barcos de papel. Son barcos de papel en un río de mierda. En un río de mierda. Están disminuyendo su efecto. No será capaz de encauzar el vertiginoso aumento de energía. Subo la fuerza que traten de ganar. Bajen la mano, apaga la tele, vente este canal. El virus del mal se va a apoderar de tu unidad cerebral. El fin de tu gen. Freaky como Cage, el fin de tu estilo de copy-paste. Electronic the name, la garra de Kane. Castigador invicto como Víctor. Visto distinto que tú, dito el infierno es el tour. Derrito los micros de antes que existiera YouTube. Si nos indican voy a romper el tabú. Por tener este poder de voodoo, yo soy de Deja Vu. Deja tu mala copia, rapero de Badu. Los mando con ácido reflux. Es el doom rap, como tú lo llevo a la tumba. Basura mi letra mental, labura mi serie. Recruto una puta laguna mental. Insulto animal, puro style, la médica te tumba. Villano galactor, seres del planeta Microma. De copiento severo, maquer y la katana samurai. Acabará como escombro. Cannabis me da el canibalismo, curatismo contra el tabaco. Machaco, lajo, marra, queda lo junto. De gusto, escritura sin punto. Sin el pa' comer, hurto, falta papel. Pa' fumar ese vacío existencial en el mundo artificial. En la quinta guerra mundial, el pirata del cosmos rompe el crono. No quiero un trono ni gobernar con el poder de Lognar. Ni por mostrar en piernas de Venus. Dejé mi crisis mental y el frío polar. En el extremo sur, dragón, fuelo con orden. Sin misericordia, odia y exilio con resentimiento. También le viene bien un poco de cariño y afecto. Insecto que va por tu reto, depositar esos huevos. Ellos nacerán y harán el trabajo sucio. Pa' dejar esos huesos limpio, listo. Pa' triturador, domador, encantador de serpiente. Saquen la carilla que volvió la peste sin flaquero. Deseché la tubeta pa' no ser marioneta de este planeta parto de cero. No puedo escapar de la maldición como Eddie Brock. El veneno está en la mente, despliego un eslogan fétido. Rompo la máscara de Doctor Doom con el guantelete de Thanos. Puedo viajar más allá de tu dimensión como la capa del Doctor Extraño. Clopores el daño como los voy de antaño. Doble dragón en otoño, macro del universo al trono. Boxy Doom es el mono o no. En tu concierto en la butaca son salón cama. En lo mío la sacan de raíz, la prenden en llamas. Violencia en el río se llama. Mi reinado sigue, el tuyo se acaba. Siempre essere un fantasma, un ologramma trattato di traspassare il portale, un funk che copia mali mamma. Ma funky che funky, d'anarchia tiene más miedo que Scooby Shaggy, le tosino la galleta gratis. Hijo de la constelación de Orión, soy nadie. Los tabaques son naves que invaden, destruyen realidades. ¿Qué pasa con los puercos? Aquí esperando la señal para robar el cerebro. Degollar al ciervo, salgo del borde con un Terminator. Luchadores del futuro, manejo cripto y ya te estiércol. ¿Qué pasa con los puercos? Aquí esperando la señal para robar el cerebro. Degollar al ciervo, salgo del borde con un Terminator. Estamos de vuelta, brother. Después de haber escuchado esos dos temazos, ahí cerrando la entrevista a nuestro compañero ahí, Electrón Magneto y Sistema 407. Ajá. Compadre, para ir ya cerrando los temas. Preséntenlo ustedes mismos, igual, hermanito. Los temas que escuchamos. Los temas que escuchamos, uno fue Humanoides, que es con Rob Paranoid. Y ese es uno de los temas bien importantes para mí, porque él es uno de mis homies reales. Y bueno, lo hicimos con harto cariño ese tema los dos, así que queríamos hace tiempo hacer algo juntos hasta que salió esa bomba que a mí me gusta también. Esta masacre, buen tema. Y el segundo es de Dragón Trueno, con Electrón Magneto, que también salió con una energía súper buena. En ese momento creo que fue uno de los cabros más estrictos en trabajar, porque les dijimos, cabros, la vamos a hacer ya tal día estuvieron ahí. Funcionó, fluyó todo bien, la hicimos súper corta, así cada cual su pega, cada cual aquí y allá y listo, ¿caché? Así que eso habla bien de todos nosotros, pues, de que todos somos pro en ese sentido, pues. Así que harto saludo a los homies, a todos los cabros. Buena bola, compadre. Compadre, recordarlo de la tocata el próximo jueves 15 de junio. Sí, en el Cine Arte Alameda. Sí, sí. Para que vayan, no se les olvide, cabro, anótenlo. Junten 3 luquitas o 5 luquitas, así, con 2 para la chela y 1 para las 3 para la entrada. Estamos ready. Porque va a fumar allá, va a estar. Pasen el frío con nosotros. Ey, va su vinito. Tu sistemita, Electrona, currúquese. Pase el frío, 15 de junio, Cine Arte Alameda, compadre. No se olvide. Buena bola. Oye, Gauro, ahora vamos a pasar a un análisis noticioso pequeño, bueno, un popurrí de noticias que es del acontecer de este país llamado Chile. Y vamos a comenzarlo con el compadre Memo, que nos tiene que contar algunas cositas. Cabros y cabras, ayer se dio una noticia que aún está en desarrollo, que tiene que ver con el abuso, a ver, ¿cómo decirlo? Hubo un conato de mucha violencia en el metro Tobalaba, la estación del metro Tobalaba, en el horario punta. Claro. Donde comenzó a haber una bataola, por decirlo de algún modo, una tole-tole. Donde la gente comenzó a hacer ver su descontento en torno a una situación bien particular que tiene que ver con que un guardia le estaba pegando a un menor de edad. Claro. Y la gente comenzó a reaccionar y fue una reacción en cadena, se comprende porque está dentro de horario punta, del estrés, del cansancio, etcétera. Y también este abuso de poder. Pero lo importante de esta noticia, creo yo, es que hay dos versiones muy contrapuestas. Porque Metro sacó una declaración diciendo que este menor de edad agredió al guardia y no al revés, que el guardia haya agredido al menor de edad. Entonces sacó una declaración, incluso dijeron que se iban a querellar contra este joven adolescente menor de edad. Entonces, claro, pues tenemos solo una versión de los hechos que tiene que ver con... No, es que lo que pasa mismo, agregando lo que tú planteas, es que la versión que hizo Metro de Santiago y por la cual ellos se basan es un video que está como un poco editado, donde sale justamente que un estudiante agrede al guardia, pero es un video que dura 15 segundos y solamente sale... Muestran esa pura parte, ¿no? Claro, ¿ya? Se supone, si tú ves el video, obvio que el cabro va y va puta con rabia y le pega al guardia. El guardia no hace nada en esos 15 segundos, no recuerdo cuánto más. Y después se ve que vienen otros guardias y siguen al estudiante. Pero después las otras imágenes no se ven. Se supone que el metro de Santiago, todos nos hemos dado cuenta de que está tapado en cámaras. Afuera del metro, adentro del metro, ya hay muchos guardias, hay mucha vigilancia y obvio que hubieron muchos testigos. Igual ese, se vale. Sí, pues en ese contexto solamente está esos 15 segundos, 30 segundos de la agresión del estudiante al guardia. Entonces yo creo que si hubiera sido como lo muestra el metro, la gente no hubiera reaccionado de la manera que reaccionó, que es los guardias dentro de una caseta de una o una boletería, y con la gente tomó como unos, no sé si un cono o algo, era no como una señalética, algo así como de propaganda, y empezaron a golpear así como claro, tratando de abrir una puerta. Claro, entonces esas son las contradicciones po, que hay, y las versiones que existen, y en este final, caso yo no creo sé, que espere, al final la reacción de la gente responde yo creo a la forma de actuar de los guardias. Al final no solamente a este joven han golpeado, a pesar de que el loco se pasó, que yo encuentro que es totalmente válido. Yo también he tenido la oportunidad de pasarme y son 700, 800 pesos, ¿cachai? En el metro es harta plata, no es poca plata. Hay cabros que, no sé, pues, que cantan en el metro, los mismos músicos, que también los bajan. También hay videos que los locos agreden. Hay una chiquilla que la otra vez se equivocó, no sé si salió por otro lugar del metro, no tengo información. Yo también la, y la niña la fue esposada, ¿cachai? Ahí en una estación, siendo que ella se equivocó. Entonces, ya acá yo creo que es una conducta nazi, claro, nazi. Una conducta por parte conducta de, del metro. Yo creo que aquí, independiente del accionar del guardia o de este muchacho que se agarró a combo con el guardia, yo creo que más allá de si fue culpa de uno o de otro, yo creo que la reacción de la gente en general responde a una bronca contenida de hace caleta de años, que tiene que ver con un sistema horrible de transporte en el que te cobran caleta de plata por viajar mal, por decirlo menos. Y todas las problemáticas que se viven en diferentes lados, o sea, para salir a trabajar en la mañana, para vender tu tiempo y ir a un lugar que no querís por una cagada de plata, tenéis que más encima viajar 2 horas en una micro lleno, horrible. Entonces, independiente de que sea la culpa de tal o cual, aquí esta explosión de alguna manera responde también a un descontento social que se viene incubando de hace caleta de años, ¿cachai? Que está explotando, si la, esta ciudad está colapsando y en algún momento máquina va a explotar. Yo creo que hago un polvorín. Otro ingrediente importante ahí tiene que ver con las actitudes de los guardias. En realidad yo siempre sé que la gente necesita trabajar, una fuente laboral donde le permita obtener ingresos, pero siempre me ha llamado la atención este trabajo de guardia. Ya sea, me llama mucho la atención los guardias de banco, de supermercado, etcétera, claro, que además de cuidar el capital de grandes empresarios, también tienen una mentalidad súper paca. Así, son nazis, calles de Paco. Casas cuadradas. La mayor parte de ellos, Paco frustrado o Paco retirado. El que no pasó la prueba. Claro, entonces, obvio que tienden a resolver situaciones que no debieran conllevar una violencia, claro, a ese extremo, la resuelven de ese modo, en vez de contener, no sé, el ejemplo que daba el Matías de la joven esposada. O sea, ahí ni siquiera tenía un problema que la joven te va... Fue el Bene el que dio el ejemplo. Me voy a llevar los créditos. Ah, el Bene, disculpa. Bueno, el ejemplo que dio el Bene, no sé, una mujer que frente a un guardia. Esta niña era estudiante de danza. Eso. Sí. Entonces, también vamos al tema de cómo nos estamos configurando de los criterios. La semana pasada también hablábamos del tema de Fruna y este tipo que era el perro, que también veíamos lo mismo, así un tipo que está lavado por la mente por el sistema y cree que porque tiene un cargo un poco más allá que el resto de los trabajadores puede abusar, ¿cachai? En este caso es lo mismo. Y como dice el Matías, si no hubo, y el Bene también decía por si acaso, si no hubiese existido esta forma violenta, porque yo creo que el cabro se defendió nomás, pues si finalmente si un guardia te pega también es autodefensa. Claramente, claro. Claro, y esa es la parte que vende, que muestra solo el metro, es la parte de... Y había gente que de alguna manera justificaba la caca que había quedado en el metro, disculpando la expresión, pero lo justificaba, y yo encuentro que ya está bien que Santiago sea un polvorín y todo, como lo estábamos diciendo hace un rato, pero también hay harta gente que tiene mente de Paco, así como ese Paco que no, queda todo. Si la sociedad está enferma, hermano. Si hay una señora que de repente justifique la caca que quedó porque le golpearon un cabro, yo creo que esa señora, si no hubiese visto de que el guardia tostó al cabro, no hubiese justificado el accionar de toda la gente. O sea, hubiese dicho, ¡ay, qué horrible! Pero la señora justificada, decía, no, esto se produce porque el están golpeando a un joven de 15 años y lo tienen detenido, ¿cachai? Entonces, yo creo que igual ahí está la versión del metro, obviamente va a ser la versión de ellos la que van a contar y finalmente ahí es donde está el poder monetario y el poder, ¿cachai? Finalmente, entonces ahí vamos viendo cuáles son las versiones que pesan más, independiente de sea verdad o no sea verdad. Oye, juzgue usted. Oye, y no contar como una pequeña historia de la semana pasada que tiene que ver con la policía, que la semana pasada, en el contexto de la movilización de la cuenta pública, hubo una movilización el jueves en la tarde, y ahí se supone que la marcha no estaba autorizada y unos cabros, puta, los pagos reprimieron al tiro y se llevaron algunos chiquillos que fueron mojados por el guanaco, estaban en el carnicero todo, y de repente unas personas que cayeron ahí me contaron de que llegó un paco joven, típico cabro que, puta, cree que es como la opción que tiene para salir, y el cabro estaba tan para la cagada por lo que le estaba, lo que están haciendo sus propios compañeros con la gente, que el loco muy de forma como clandestina, escondida, les pasó una polera a la gente, que oye cabro, tomen, tienen una polera para que se cambien de ropa, yo no estoy ni ahí con la lógica de mis compañeros, yo no aguanto más esta cuestión, me voy a retirar, y en ese contexto lo pilla el capitán. Y ahí, puta, que no sé qué será de él, po. No sé qué será de él. Usted está muerto. Le pegaron. No, lo destinaron a Bisbil. Pero igual, bacán que hayan locos que desde la misma institución se están dando cuenta que están funcionando mal, po. Por último, el loco tomó conciencia. Tener así, por último, la conciencia de decir, estáis vistiendo un uniforme, sí, que lo único que ha hecho ha sido matar gente de este mismo país. Y robar, bueno, caleta de plata. Y robar descaradamente. Déjale. Roba más plata de lo que se junta la Teletón. La justicia, ¿cómo? No existe, compadre. Es un uniforme, ¿no? ¿Cuatro es veces? Cine, ¿cuánto eran? ¿21 mil millones? ¿Cuatro veces el más de cuatro veces de lo que se robaron en el robo del siglo? Y le siguen llamando el robo del siglo. Eso es como robarse un dulce en un negocio al lado de lo que hicieron los pacos. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. ¿Y cómo va el monto? 21 mil millones. 21 mil millones. Oye, a propósito, además también tienen los medios de comunicación masivos para poder, a su disposición. Claro, respaldar su versión. Hoy día la portada de las últimas noticias salía joven, agrede a... Entonces, claro, ojo a la gente a informarse, a ver cuáles son las versiones del caso, porque los medios de comunicación masivos que están al servicio del poder nos tienen acostumbrados a darnos su versión, ¿no? Claro que sí. Entonces aquí como que hay que tener ojo con eso. Oye, dentro... También ahora tenemos un espacio que se llama Noticias del Gualmapu, que él mismo nos va a explicar un poco sobre algunas contingencias que han ocurrido que son súper importantes en torno al pueblo mapuche. Oye, uno de los temas que se dio el día martes, si no me equivoco, tiene que ver con la toma de la CONAI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en la ciudad de Cañete. Bueno, la toma responde a la militarización del Gualmapu, el abuso a las comunidades, en especial a los niños, niñas y adolescentes mapuche. Recordar los casos de Brandon, que recibió estos perdigones, de niños chicos presenciando violencia explícita hacia sus padres, etcétera. Entonces, varias comunidades de la zona de Arauco Mayeco, de la zona de Cañete, de La Nalgüe, de toda esa zona, se tomaron la CONADI y hicieron toma durante un día. El director de la CONADI, que es un PC, dijo que iba a conversar con ellos y, como siempre, no cumpliendo su palabra, envió a fuerzas especiales y fueron desalojados con violencia. Se llevaron a varios peñas y la habían detenido, que hoy día en la mañana lo soltaron, y varios de ellos con varias lesiones, po. Eso por un lado, estar atento al tema de cómo se desarrolla. Entre paréntesis, se dio a conocer que la CONADI, hay una estafa, en todas partes se roban plata, cabro, una estafa que alcanza a una malversación de fondos que alcanza la cifra de 10 mil millones de pesos bajo la administración de Piñera, que tiene que ver con la irregularidad en la compra de tierra, de loteo, etcétera. Dentro también de las noticias del Gualmapu, recordar que hay una huelga de los políticos, de los presos políticos mapuches del caso Lusinger, principalmente los hermanos Catralaf, una cosa así, no me acuerdo, y me disculpan el tema del apellido, pero son varios familiares que están dentro de esta... de este caso que ha sido bien bullado, ha sido bien emblemático. Ya fue condenado, lo decíamos la semana pasada, el Machi Celestino Córdoba, donde hay una figura bien extraña en términos a la lesión, a su herida de bala, que tiene que ver con una bala, ahora comprendí en la semana. Las balas que tenía Lusinger estaban recubiertas de níquel, o sea, una prueba balística. Y la bala que tenía el Celestino Córdoba está recubierta de cobre. Entonces no corresponde a la misma bala de quien es, de la familia Lusinger. Entonces eso da cuenta y abre la posibilidad de que agarraron al primero nomás. Claro. El primero que se pasó y pum, un balazo y para adentro, ¿cachai? Entonces sabemos que no hay justicia, sabemos que estos procesos siempre están viciados, pero también hay que visibilizarlos para que de alguna u otra manera se sepa la versión de los Peñi. Aguante los Peñi, aguante los Peñi. Oye, yo quería agregar en el espacio de Guadalmapo para relacionarla con la noticia que viene ahora, que he estado, no puedo negar que he estado viendo varios programas que tienen que ver con el tema de los precandidatos de las diferentes coaliciones, Frente Amplio, Chile Vamos, el sillón de Pedro Carcuro, aquí estamos Chile. Chile Vamos, Chile, no, para ni un lado un en buen Chile, en buen chileno, estado nacional. Y justamente cuando hablan sobre el Gualmapu, solamente se centran y le preguntan a los candidatos si la acción mapuche es terrorismo o no es terrorismo. Ya no quieren como ver que el conflicto tiene otras aristas que son mucho más importantes que definir si los atentados o la situación que ocurre en el sur, este conflicto, es terrorismo o no. Entonces como que igual ellos reproducen y quieren instalar, a pesar de que solo hacen una pregunta a los candidatos, quieren instalar con esa lógica de que los mapuches o que el Gualmapu es sinónimo de terrorismo. Ah, pues si finalmente lo que hacen es como sí, moldear de alguna manera los discursos y tratar de ir como influenciando de alguna manera las respuestas también y los discursos que se van manejando en la tele. Oye, sí. ¿Quiere mandar un saludo? Sí, quiero mandar un saludo especial a una amiga, Katy Cañulao, que tiene su abuelita que es mapuche, lonca. Está muy enfermita la señora, así que hartos saludos para ella. Fuerza a los Peñas de allá en Temuco. Y saludos a su abuelita, que se mejore mucho, a la familia Cañulao. Un saludo profundo para las comunidades de Loncoche, Lanco, San José de la Mariquina. He estado muchas veces y debo decir que comparto mucho con la causa mapuche, a pesar de yo no serlo. He sido testigo de la violencia y el racismo que existe por parte de a todo nivel. No solo hablo de carabineros o instituciones grandes, hablo de la misma gente. De la misma gente, del mismo Winca, del empresario que trabaja allá. Ellos mismos son gran parte del racismo que surge allá. Así que eso es parte de la colonialidad que vivimos. No, y agregar de que, ¿por qué decía que recalcaban harto? Porque, por ejemplo, parece que Beatriz Sánchez dijo que era terrorismo, y después al otro día era como una noticia súper importante en CNN, Beatriz Sánchez dijo que en el sur no era terrorismo. Pero el otro día caché un artículo donde salía una discusión en Tolerancia Cero, había terminado diciendo como que un acuerdo, incluso Villegas decía que la quema de camiones no era terrorismo. Entonces igual es cuático como los discursos también se van manejando ahí, ¿cachai? Sí. Oye, y a propósito de esta farandulización de la política o este telepolítica, es un fenómeno interesante a analizar y abordar, porque creo que es la primera vez en esta democracia protegida o que se comienza a dar tanto espacio televisivo a los candidatos. Claro. Yo no recuerdo de elecciones pasadas por ejemplo, no sé, pues Kass estuvo en este programa de Chilevisión con CNN, donde con Matías y Ben estábamos viendo cuando hablaba sobre el aborto y esa Camila que lleva dentro. Entonces, a mí me parece interesante. Le pegaba más fuerte. Porque finalmente también devela y deja en evidencia las posturas que tiene cada presidenciable. Por ejemplo, Osandón, que es un senador de la República, no tenía idea de qué era el Acuerdo de París cuando unos días antes había retirado a Estados Unidos. Yo no sé. Yo no estuve ahí, no fui. Era como el niño, yo no fui. Claro, entonces. En ese nivel estamos, en ese nivel. Sí, y ojo que también hay una, yo no es que esté defendiendo a cierto candidato, nosotros no hemos reconocido antielectoralista, como dijo mi compadre Benel otra vez, pero por ejemplo a candidatos que tienen ideas diferentes los atacan de manera como sórdida, no sé. Sí, Iván Núñez el otro día como que trataba de ridiculizar a Mayol porque no conocía dónde quedaba la Parinacota, ¿cachai? Entonces yo entiendo como que si no. Si él hubiese ido alguna vez para allá. Claro, eso, claro. Yo entiendo que. Pero es como un circo, es como un show montado. Todos sabemos eso. Claro. Y siempre, encima, como que aquí en Chile el cachai como que se roba de forma descarada, así como que no hay ley, no hay nada que valga, así como no, tierra de nadie. Para el pobre no va a pagar. Ah, el claro, pues, obvio. El robo obvio. Es institucionalizado. No, no idea, definitivamente. Oye, también dentro de las noticias que se han dado, quiero destacar el tema de una huelga y de una movilización y de una toma que hicieron a estudiantes del Liceo 7 que acusan acoso sexual por parte de varios profesores. Es un tema bien delicado a abordar porque es difícil estar en la situación de cuando es un límite bien endeble, cuando pasa a ser acoso, cuando no. Sin embargo, yo soy de la postura de que siempre hay que ponerse en defensa de quienes acusan un abuso y desde ahí investigar. Claramente. En adelante. Entonces, estas alumnas del Liceo 7 se tomaron su colegio y nuevamente los pacos salieron al tapete porque fueron a desalojarla y las manosearon, hermano. Hay unas fotos donde salen agarrándole subiéndole el jumper. Entonces, yo me ha vuelto el tema de los pagos de la institución. Enfermo, qué manera de se roban la plata, están en el Gualmapu paliando a los Peñi, a los Lamien, a las Pichiqueche, los Pichiqueche, están ahí en la plaza de armas la semana pasada con el tema, están en el Liceo 7. ¿Qué onda los pagos? No, voy a agregar que, por ejemplo, una de las chiquillas del Liceo 7. Una dirigente se supone que estaba en una micro, iba, no sé, estaba con su pololo y de repente subieron tres tipos que se acercaron a ella, sabían su nombre, la amenazaron po. Y supuestamente, obviamente, que estos personajes eran policías de civil por toda la información que le entregaron a ella y que conocían de ella, así que sí. También Dabrige, igual hay que tener ojo ahí, boom. Hola Violeta, le dijeron. Oye, lo otro es que también en el Confe están en toma. Ayer pasamos por ahí con la Feña y cachamos a las cabras y los cabros ahí en toma en el Confe, así que ahí aguante nomás. Pónganle bueno, cabras. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con unos datitos para ir cerrando? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo, compadre. Y eso, cabros, así que va a pasar. La gente saque su agenda, el calendario, anote la primera fecha. 15 de junio, jueves 15 de junio. Julio. 15 de junio. Lanzamiento del disco de Electrock Magneto. Cinearte Alameda desde las 23 horas. El tres sonido luquita. Del Big Bang. Tres luquitas, compadre. El sonido del Big Bang. Aquí, como le hacemos. No se deje, homie. Le hacemos propaganda a todo el mundo. Vamos a tratar de dar unas para que se hagan espacio. Yo tengo varias de cine documental. Por ejemplo, el 14 de junio, la otra semana, se va a dar la proyección del documental La Isla Después del Tiempo. Esto va a ser a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nicanor Parra, que es de la Universidad Diego Portales, que queda en Vergara 324. Bueno, el mismo día pueden hacer la previa, el mismo día del lanzamiento de los cabros, el jueves 15, van a exhibir el documental Hija de la Laguna, que es un documental a propósito de lo que hablamos de los pueblos indígenas. Esto va a ser en el CCE de Santiago, que esto queda en Avenida Providencia 927, cerquita ahí para que después se vaya. Ahí bajan a Baquedano. Esto a las 19:30 horas. Las dos son de entrar liberada. Ya, bajamos. Yo también tengo un dato que nos llegó desde la coordinadora carnavalera, los cabros que están así organizando carnavales y actividades culturales en diferentes lados de Santiago desde la autogestión. Perdón que estoy un poco resfriado. Los cabros de la coordinadora presentan el taller de lírica popular, en donde se van a desarrollar diferentes técnicas de escritura y de declamación, por así decirlo, coplas, décimas, cuecas, y que si quieren aprender a cómo escribir y cómo las estructuras de esas formas de expresión, lo pueden hacer. Estos talleres empezaron el jueves 1 de junio, pero son 8 sesiones, y están ahí en Presidente Rasuri 991 en Ñuñoa, a 10 minutos del metro ir a Raza, ¿vale? Esto al parecer es gratis. Y comenzó desde el jueves 1 de junio y todos los jueves en adelante desde las 20 horas en Errázuri 991, Ñuñoa, a 10 minutos del metro Ira Razabal. Y también tenemos un datito que nos mandó nuestro compadre Rusio, que nos mandó ahí un audio, una invitación también para una actividad que están haciendo desde la coordinadora zona al sur de Nomás FP. Así que ahí vamos a escuchar el datito que nos manda el Mono Rubio. Sí mismo, Mono Rubio. Aprovecho de dar un ratito, hey, los talleres los días sábados de fútbol callejero. Escuelita, Araceli Romo. Exactamente, desde las 11 de la mañana en la Junta de Vecinos de calle Maipú con 7 Sur. ¿Todas las edades? Desde las 11, no, de todas las edades igual, sí, si al final se pasa bien igual con los cabros ahí compartiendo. Y las cabras. Y las cabras, así que ningún problema en ese sentido. ¿Estamos ok? Estamos ok. Nos vamos con el audio ahí que nos mandó Mono Rubiox. Hola, compañeros, compañeras, trabajadora, trabajador, poblador, pobladora, al estudiante. Me quiero dirigir a la población, al pueblo trabajador en su conjunto. Mi nombre es Fernando Cortés, soy parte del Ejecutivo Metropolitano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Noma FP y vocero del Zonal Sur Metropolitano. Los quería invitar a todos y a todas a participar este próximo jueves 15 a las 18:30 horas a un gran encuentro del pueblo trabajador organizado por el Zonal Sur Metropolitano Noma FP, en donde vamos a mostrar a todos y todas el plan de lucha 2017 que tiene aprobado la coordinadora a nivel nacional. Además, pretendemos fortalecer los lazos del pueblo trabajador, entendiendo de que es importante la participación de todas y todos en esta gran lucha. Así que estamos todos invitados, todas invitadas, para el próximo jueves a las 15 horas, 18:30 horas, en el Teatro Municipal de la Municipalidad de San Miguel. Así que están todos invitados, jueves 15, 18:30 horas, gran encuentro del pueblo trabajador para terminar y derrocar las AFP. Saludos, compañeros y compañeras, los esperamos. Un saludo al compadre Rucio. Oye, siguiendo, yo tengo algunos para ir cerrando esto. Bueno, el mismo 15 de junio, oye, está cargado ese jueves, está el lanzamiento de Mal Carácter, capítulo 2. Un saludo a nuestro compadre Maxi Saeir. Mal Carácter. Que es a las 22 horas. Esto va a ser en el Bar 1, Bombero Núñez, número uno. Y bueno, el 17 también se lanza la propuesta de WhatsApp, que también es un colectivo audiovisual. Vamos a estar subiendo la información. El 24 de junio, para que vaya, se presenta Sandino Rocker con Rojo Vivo en el Bar Raíces San Pablo con Cueto. Y este lunes 12, a propósito de los temas que estábamos hablando, hay una marcha por los presos políticos mapuche a las 18:30 horas en la Plaza de Armas. Eso. Así que eso. Hoy estaríamos ya finalizando con la sesión de hoy día del Raíces, recordando nuevamente, bueno, la que está nuestro invitado Electrón Magneto, que va a hacer su lanzamiento del disco el jueves 15 de junio en el Cine Arte Alameda desde las 23 horas, 3 luquitas la entrada, así que para que vayan a ver el show en vivo del trabajo de su disco y aparte con invitados que van a estar ahí también mostrando su trabajo. Así que eso, chiquillos. Eso, pues. Los cabros, algún saludo. Bueno, un saludo, bueno, a todos nuestros jóvenes que nos están escuchando. A toda la gente de acá cerca también, Santa Adriana, aquí Lo Valledor, creo yo, La Caro, ahí, Los Pejos Viejos. Así que saludo a todos los jóvenes, los dejamos invitados el 15 de junio a que vayan a pasarla bien. Vayan con su amigo, con su homie, porque va a estar especial. Y saludo a todos los que nos están escuchando ahora. Y a todos los con los que trabajamos y componen este trabajo y que me siento muy orgulloso por lo que hemos logrado todos juntos y también con mi compadre acá, Sistema 407. Ajá, muchas gracias. Así, saludos a toda la gente. Los esperamos el jueves 15. El que no vaya es fan de Maluma, compadre, así que ya sabe. Eso más que nada. Y saludos a toda la gente, a todos los que me compran beat. Sigan comprando. ¿Sí? Chiquín, dinero, necesito mi dinero. Y bueno, los dejamos invitados a ustedes también, pues, cabros, para que vayan al lanzamiento. Ahí estaremos. Todo el mundo invitado. Aquí estamos, todo el mundo invitado. Oye, yo antes de irme quiero mandarle un saludo a la Gloria Gloriosa. Un saludo ahí, Gloria. Tipulento. Eso, pues, así que estaríamos finalizando con la sesión de hoy día del Raíces Poblacionales. Los dejamos invitados para el próximo jueves, encontrarnos aquí a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Negra linda, Juan López. Yeah. Yeah. Electromagneto, DC 40. 407 407 407 yeah. Yeah. Yeah. Esto es pa' toda la nazi puta, morenazis, etc. etcétera, etcétera. Y todo el mundo, y más allá. Táctica sharp, el mode on, apunta el miedo. Judas en mi suelo, soy el dueño de la evolución, del último eslabón, esclavo de malos hábitos. Paso por tu portón, llevo spray en mi bolso. Nazi asqueroso, soy esquí y contrapeso en esta guerra, en un mundo poco ortodoxo. Código F de Fostro, de Fuck Police. Tengo el antídoto, anticomplot de falso Robocop, Comi. Me cago en tu fly jacket, más en tu perfume, Tommy. Te contrata más fatal, terrorista. Tu nombre está milita, voy por ti, neofascista en forma de electrochoque. Más destreza es mala suerte. La destrucción de la ciudad, el filtro en escrito se forma en ondas nucleares. Respeto la cultura y pueblos que son interraciales. Como adoro el sonido en mis galaxias ancestrales. Yeah, yeah, bájate, que mis planes no caben. No salgas a la calle, no sabes, no rayes. Mátate, vuelve a la cama con tu mamá. No hay drama, mejor tómate este jarabe. Tú bájate, que mis planes no caben. No salgas a la calle, no sabes, no rayes. Mátate, vuelve a la cama con tu mamá. No hay drama, mejor tómate este jarabe. Recuerda la E de electromagneto. Me decreto gobernador de tu cerebro insecto. Cero latino, defino severo castigo para ti. Enemigo nunca indico a nadie, fin extreme. Participo en el suicidio de tu equipo. Paridas suicidas son puro nerd de tu equipo. Traigo estimulantes, métricas, tácticas, locura psicoquímica. La tuya es práctica, perra nazi, clasista. Escupimiento es básica con el último sorbo de Báltica. Soy pesadilla, cobra, estorba, no te escondas. Con esto quedarás sorda, te inyecto esto con sonda. No estoy ni ahí con tu moda, más que el killer de otra conga. Intuitivo, te percibo tu miedo, soy asesino Creed. El oráculo dictó tu destino y hoy día es tu fin. Le traigo el fin, gores trozos como el mismo Han Pozo. Traigo tiempo, muerte y gozo, metal creepy puritano. A grupo de panques a baño. Traigo la guante de negros, adeptos y vagos. Madejo Krypton, huyes la venganza de Electrón, de Septicón. En villano en escena, mata decena de nena. Morenacia, brigado, fortachón. Ja, ja, pajarón, tú bájate, que mis planes no caben. No salgas a la calle, no sabes, no rayes. Mátate, vuelve a la cama con tu mamá. No hay drama, mejor tómate este jarabe. Tú bájate, que mis planes no caben. No salgas a la calle, no sabes, no rayes. Mátate, vuelve a la cama con tu mamá. No hay drama, mejor tómate este jarabe.